Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, el número 139 de Doble Densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Este podcast está grabado con el Hail PR40 y vamos a comenzar con las noticias. El primer tema que quiero comentar es el que tiene que ver con Spotify. Pues resulta que está perdiendo dinero y entonces Spotify ha estado buscando nuevas formas de generar ingresos y por eso es que, por ejemplo, está pues preparando algunas pruebas gratuitas de audiolibros para sus suscriptores. Es decir, está aplicando un programa piloto en el que le va a ofrecer a sus suscriptores premium hasta 20 horas de escucha sin costo adicional de los audiolibros. Ya ven que hablábamos cuando Spotify Hi-Fi, pues hablábamos de que le iban a meter también audiolibros a esa supuesta nueva cuenta de Spotify que tendría calidad CD y que tendría también los audiolibros. Entonces están pues haciendo esta prueba a ver si existe un interés del público por este tipo de contenidos. Y si tiene éxito, pues Spotify estaría buscando una forma pues de vender ese contenido de audiolibros a sus suscriptores. Y es que por el momento en Spotify se pueden pues comprar audiolibros a través de un modelo de pago por descarga, pero el problema es que lo vende a través del navegador web, no directamente en la aplicación, por el tema de que tiene que pagar un 30% de comisión a las descargas de esos audiolibros a Apple en el caso del Apple Store. Y bueno, es un caso similar con la Play Store de Google en Android. Entonces, muy probablemente Spotify lo que esté pensando es en acaparar el negocio de los audiolibros o el mercado de los audiolibros, luego de que pues ya le metió mucho dinero al negocio de los podcasts. Y a final de cuentas, pues parece que no le resultó del todo bien. Hay algunos podcasts que dejaron de ser exclusivos de Spotify. Y pues ya sabemos, ¿no?, los escándalos que hubo con respecto a los contratos que fueron de, pues prácticamente de una millonada y que no dieron los resultados esperados. Y otra de las cosas que Spotify está intentando hacer y que generó mucha polémica, pues es el tema de las letras de las canciones, ya que también está probando una nueva función que pondría las letras de las canciones detrás de una suscripción premium. Es decir, solamente las personas que tengan la suscripción premium de Spotify pueden ver las letras de las canciones, y los que estén usando Spotify gratis pues no podrían ver las letras de las canciones, sino que se tendrían que suscribir. Eso es también lo que está probando y eso pues ha generado mucha polémica, porque a final de cuentas es algo que para algunos usuarios pues es común, ¿no? Es ya está integrado, es gratis, lo han venido usando de cierto tiempo a la fecha, y que de repente les digan, ah, no, pues ahora si quieres ver las letras pues tienes que pagar, pues como que está gacho, ¿no? Pero también hay que recordar que el tema de las letras en Spotify es también otro problema grande, como les comentaba en otros episodios del podcast. Pues en un principio no había letras, luego sí, luego no, luego tenían el Genius, luego tenían algunos mercados sí, otros mercados no. Una serie de situaciones ahí de altas y bajas con respecto a la disponibilidad de las letras de las canciones en Spotify, pero pues ahora eso es lo que pretenden, ¿no? Hacer que la gente pague por tener acceso a las letras de las canciones. Y mientras tanto, pues el Spotify Hi-Fi ni sus luces. Pero bueno, hablando precisamente de streaming de música, también está el tema de Tidal, que pues ya está dejando muchas dudas más bien, ¿no? Porque iba a decir, está dejando de lado a MQA, pero no es del todo correcto afirmar eso, ya que, bueno, ustedes saben que Tidal es una aplicación de streaming de música que su principal oferta era este formato o sistema de compresión, o como ustedes lo quieran llamar, que se llama MQA, y que pues parte de lo que prometía era tener música en high res con un tamaño de archivo contenido. Y pues hay mucha polémica con respecto al MQA, quienes lo apoyan y quienes no, a quienes les importa escuchar más allá de la calidad del CD o no. Y recientemente Tidal pues retiró, digamos, la exclusividad del uso de MQA en sus canciones, que tienen su servicio, incluyendo ahora la versión FLAC High Res, que sería lo que ofrecen otros servicios como Amazon Music, Qobuz o incluso Apple Music con su propio formato, el ALAC en High Res. El caso es que pues parece que esta transición pues se está haciendo poco a poco y muchas de las canciones que estaban en MQA se mantienen. Ahora ya han lanzado una actualización más reciente donde puedes ver qué tipo de archivo está reproduciendo, si un archivo FLAC o un MQA. Y entonces ahí donde te das cuenta pues que el MQA persiste, ¿no?, en el uso de Tidal para ofrecer su música, ¿no? También es cierto que ellos, cuando lanzaron la posibilidad de escuchar FLAC, dijeron que nada más tenían 6 millones de canciones en FLAC, lo cual pues es poco ya para la cantidad de música que manejan actualmente las tiendas de música o los servicios de streaming de música, pues es un porcentaje muy bajo. No sé cuántas canciones, porque eso sí creo que no lo decían, no sé cuántas canciones tengan en MQA, pero a mí se me hace que son más que 6 millones. También por ahí está la posibilidad, por ejemplo, de escuchar Tidal a través de Roon, a través de USB Audio Player Pro en Android, donde también ahí te da los metadatos del archivo que estás reproduciendo, ¿no? En Roon te dice la cadena de audio que está teniendo el archivo, y en USB Audio Player Pro te pone también el formato que estás escuchando, incluso el bit rate. Entonces, pues es lo que ocurre ahora con los servicios de streaming de música y pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo se comporta esta convivencia de el MQA y el FLAC en Tidal. Y bueno, siguiendo hablando de música, tenemos esta nota que llamó mucho la atención porque Sony compra Odyssey. O Audacy, o no sé realmente cómo se pronuncia esta marca de audífonos de alta gama, que pues es popular esta marca, digámosle Audacy, para audífonos de la tecnología Planar Magnetic. Entonces lo que pretende Sony con esto es pues integrar toda la tecnología de Audacy en los audífonos de PlayStation. Porque pues, por ejemplo, sabemos que existen las diademas de gaming con micrófono para las consolas, las oficiales de PlayStation y de Xbox, y pues así como que mucha calidad de audio pues no ofrecen, ¿no? O sea, hay muchas otras marcas, ya sea dedicadas a los periféricos gaming o dedicadas de marcas de audio más tradicionales, pues que tienen una mejor calidad de audio, ¿no? Y entonces pues con esta compra pues pretenden meterle esta tecnología de Planar Magnetic a los audífonos de PlayStation, y por eso es que lanzaron los audífonos Pulse Elite y Pulse Explore de PlayStation, que ya incorporan esta tecnología de Planar Magnetic. Pues habrá que ver si realmente a los videojugadores les interesa eso, ¿no? Digo, en el mundo este del audio están los audífonos Planar Magnetic, que son como los audífonos, digamos, más novedosos tecnológicamente. El tipo de driver que incluyen es el de Planar Magnetic, es el más nuevo, digamos, el más reciente que se está adoptando en los audífonos, y hay pocas marcas que lo han incorporado por diversos retos tecnológicos, porque pues es una tecnología que no se ha explorado mucho, es una tecnología cara y también que implica algunos otros requisitos en lo que se llama la cadena de audio, en pocas palabras, a dónde lo vas a conectar para que funcionen bien. Entonces, pues ustedes pueden investigar más sobre cómo funciona el driver Planar Magnetic, a diferencia pues de los drivers tradicionales, ¿no? Que es el driver dinámico, que bueno, ese todos los conocemos por las bocinas, ¿no? Ese es el driver dinámico, que es, digamos, un cono de cartón, en algunos casos, de plástico o de otros materiales, que tiene un imán y se mueve para generar el sonido. Ese, el cono, digamos, es el driver dinámico, y la gran mayoría de audífonos pues utilizan ese tipo de driver, y al tener pues ya tantos años en el mercado pues es una tecnología que ya está muy explorada y que se han llegado a grados de refinamiento pues que probablemente ya sean pues los que físicamente permite ese tipo de tecnología, y por lo tanto es que se han estado explorando otras formas de reproducir el sonido que no sea a través de driver dinámicos, sino como en este caso de Audacy, con los drivers de planar magnetic. Y bueno, siguiendo hablando de audífonos, algo muy interesante que también me encontré es pues una demanda que pretenden hacer a Apple por la condensación de la muerte que afectaría a los AirPods Max. Según esto, los demandantes afirman que las almohadillas, o sea, pues las esponjas, pero bueno, pues es un poco tosco, ¿no? Decirle esponja, sobre todo en un audífono que es caro y que no es como tal una esponja. Pero según esto dicen los demandantes que pues estas esponjas acumulan la condensación y hacen que los AirPods Max no funcionen correctamente. Y pues bueno, es curioso esta demanda, pues porque obviamente es una compañía grande, pero en realidad este tipo de problemas ocurren con muchos audífonos, incluso con los in-ear, es decir, con los audífonos, digamos, de chupón, de gomita que introduces en el oído. También es un problema común que presentan varios de estos modelos de la condensación, y es que en resumen lo que ocurre es que por el sudor o por el ambiente, pero prácticamente siempre por el sudor, pues se genera condensación que termina pues tapando la salida de los audífonos o en algunos casos pues dañando el driver, y pues que ya no se oye, o que de repente se oye uno más que el otro, porque obviamente es pues como si los mojaras, ¿no? Y eso es lo que están diciendo este grupo de personas que están demandando a Apple, que pues se ponen los audífonos y las esponjas quedan muy mojadas. Pues sí, pues porque los usan con el calor, ahora que hace mucho calor, los usan haciendo ejercicio, los usan al aire libre en días soleados, y entonces pues obviamente sudas y eso se queda en las almohadillas, y es un problema pues que tienen los AirPods Max, pero les digo, los tienen una gran cantidad de audífonos, sobre todo los que están construidos en metal. Algunos otros materiales son menos susceptibles a esa condensación, pero a final de cuentas el fenómeno existe, ¿no? O sea, si tú sudas y tienes tapadas las orejas, pues necesariamente ese sudor se va a tener que condensar, por lo que pues es parte de el diseño de los audífonos el tratar de mitigar ese problema, el utilizar otros materiales, y también pues por otra parte pues que los consumidores estén informados que este fenómeno existe, ¿no? Incluso Apple le respondió a estos demandantes pues de que eso les va a pasar y que deben ser más cuidadosos utilizando sus audífonos. Pero imagínense, pues mucha gente que no tiene el conocimiento de que esto puede ocurrir, se compra unos audífonos caros pensando que son lo mejor de lo mejor, los quiere usar para todos los casos en todo momento, porque dice, pues ya gasté en estos audífonos, ahora los quiero usar siempre, y tienen este problema, pues como que no es una experiencia muy grata para el usuario promedio que ha decidido gastar el dinero que cuestan unos AirPods Max. Y bueno, otra noticia que quiero comentar es que pues hay reportes, ya ven que hablábamos aquí hace algunos programas de el cierre de el sitio de torrents RARBG, y que este sitio de torrents RARBG era de muy buena calidad por el contenido, por la velocidad, por la diversidad de contenido que había, por la calidad del contenido. Es decir, estaba todo muy bien organizado y funcionaba bien, y además pues no lo cerraban, ¿no? Pero después del cierre voluntario por los problemas que aquí platicamos de RARBG, pues entonces ya ven que les decía, se va a dispersar el interés o el uso de ciertas plataformas, porque pues hay que reagrupar a toda esa escena, que es muy complicado para que a lo mejor pudiera surgir un sucesor de RARBG. Entonces, lo que este reporte está indicando es que lo que ha pasado es que más bien los demás sitios de torrents que ya existían, pues están teniendo un crecimiento pues notable, ¿no? Y además que no se ha establecido como un claro sucesor, porque pues les digo, está repartido entre varios otros sitios de torrents. A 90 días del cierre de RARBG se ha visto un incremento en el tráfico de sitios como Giphy, Niasi, tienen nombres raros, entonces no sé si los estoy pronunciando bien, pero bueno, Jiffy o YTS1337X, que creo se pronuncia de alguna forma que como que quiere decir una palabra, pero no sé cuál. El de Niasi, de Pirate Bay, EasyTV, Torrent Galaxy, Lime Torrents, son sitios que han presentado pues un crecimiento consistente en su tráfico luego del cierre de RARBG. Entonces, no se ha establecido como tal un sucesor, pero en mi experiencia yo lo que veo es que Torrent Galaxy es el que está como tratando de recuperar todo ese contenido, pues esa escena de el contenido de Torrents que uno podía encontrar en RARBG. Y pues también cabe destacar pues, que The Pirate Bay sigue ahí, luego de tantos años sigue allí fuerte, si bien no es el más grande, pero se mantiene The Pirate Bay. Bueno, vamos a hablar un poquito de videojuegos. Lenovo hace oficial la Legion Go, su computadora portátil que combina lo mejor de Steam Deck, Nintendo Switch y ROG Ally. En el AIFA, Lenovo dio más detalles de lo que será pues, su competidor en estas consolas portátiles de videojuegos basados en la arquitectura de la PC. Y pues va a tener el mismo procesador que la ROG Ally, el AMD Ryzen Z1 Extreme. Va a tener Windows 11 y va a tener unos controles que se desacoplan de la pantalla, así como el Switch, ¿no? Recuerda a los Joy-Cons. Y pues bueno, ya va a tener una pantalla OLED, 16 GB de memoria RAM DDR5 y un SSD de 1 TB, además de contar con una ranura microSD. Está interesante, pues nada más por el tema de los controles, ¿no? Porque de otra forma, pues es un poco lo mismo, ¿no? Es el problema que tienen las PCs, que todas son iguales, todas ejecutan lo mismo según los componentes que tengan y pues no se diferencian de unas de otras, ¿no? Entonces los fabricantes son los que tienen que meterle ahí cositas para que tú digas, ah, no, pues prefiero una que otra, competir por precio. Según esto, va a estar disponible por $800 a finales de este año, es decir, en noviembre de 2023. Y entonces yo creo que se pone buena la competencia en este aspecto. Lenovo, a diferencia de lo que está haciendo Valve y Asus, como que le quiere meter más periféricos que vuelvan más atractivo el producto y ganar así consumidores, ¿no? Porque todo este tema de los controles sí está interesante, ¿no? Como que trata de aportar algo un poquito más allá que la ROG Ally e incluso más que los touchpad de Steam Deck. Creo que está bastante bien. Y además le quieren meter otros accesorios como lentes con pantallas OLED y audífonos con sonido envolvente. Es decir, están tratando de crear como ese ecosistema que Lenovo ha creado o intentado crear, ya cada quien que lo califique como quiera, con la línea de computadoras Legion, especialmente dirigidas a los videojugadores. Y bueno, precisamente hablando de videojuegos, PlayStation Portal llegará a finales de 2023 a México. Y este dispositivo que se conoció como Project Q, pues está diseñado para hacer stream desde el PlayStation 5 y poder jugar en la cama o poder jugar en el baño. No hay de otra. Va a costar $200. Va a tener una pantalla de 8 pulgadas y una resolución de 1080p a 60 cuadros por segundo. A ver qué tal funciona, porque era lo que les decía, que este dispositivo pues como que iba a necesitar de muchos requisitos o de muchos factores o condiciones ideales para poder funcionar bien y que la gran mayoría de personas pues iba a experimentar una mala fluidez en los juegos y demás. Pero bueno, habrá que ver cuando el producto salga, ¿no? A lo mejor es revolucionario y es totalmente transparente, pero bueno, es muy poco probable que eso suceda. También estará llegando a finales de 2023 a México, esto que es el PlayStation Portal, antes conocido como Project Q. Y bueno, hablando de videojuegos, pues tenemos esta noticia de Nintendo Switch, que va contra los emuladores. Ya ven que el Nintendo Switch actualmente es posible emularlo en una computadora. Incluso juegos de lanzamiento como Tears of the Kingdom, pues hay mucha información en internet de cómo poderlo emular en tu computadora. Incluso, pues como llega a ocurrir ya con varios juegos de el Switch y como ocurre también con juegos de, por ejemplo, de Wii U, con la emulación se pueden incluso jugar mejor que en la consola original o que en el hardware original. Entonces ahora, pues Nintendo le va a meter esta protección que se llama de nuevo, que es muy odiada por los gamers de PC, pues para evitar que los emuladores puedan ejecutar los juegos de Nintendo Switch en la PC. Y pues que a final de cuentas Nintendo deje de perder dinero por pues, la piratería de los juegos y porque pues mucha gente va a dejar de comprar el Switch porque pues mejor ya con la PC que tiene o a lo mejor una PC que se compre pues va a poder jugar los juegos de Switch, inclusive los de lanzamiento, y pues garantizar el negocio, ¿no? A final de cuentas, este tipo de medidas es por parte de Nintendo para proteger su negocio, para que no se le caiga allí las ventas, porque si no, imagínense si de repente una consola de generación actual la puedes emular y piratear sin mayor dificultad, pues entonces obviamente tu negocio va a fracasar. También es cierto que de nuevo pues no es infalible, hay muchos juegos que han integrado esta protección y a final de cuentas han sido hackeados. Incluso muchos desarrolladores lanzan actualizaciones de sus juegos en PC donde ya no tiene esta protección porque a final de cuentas pues ya pasó el tiempo que pretendían tener como ventana de grandes ventas y pues para ya dejar de estar afectando a los jugadores que sí lo compran legal pues lanzan esa actualización ya sin la protección también sobre todo porque pues ya fue hackeado el juego, entonces pues ya no tiene caso mantener la herramienta, pero pues si sí la dejan por unos meses o incluso algún periodo un poco más largo, un año o un poquito más, pues para tratar de aprovechar todas las ventas posibles de lanzamiento. Entonces, a ver cómo evoluciona toda la escena que hay de emulación de Nintendo Switch en PC luego de este anuncio para bloquear la ejecución de juegos de Nintendo Switch en emuladores. Y bueno, siguiendo hablando de Nintendo, pues hay nuevos rumores con respecto al Switch 2, que más allá de los detalles técnicos que se pudieran comentar, que pues varían un poco en función del medio que consultes, pues resulta que según Eurogamer, durante la Gamescom se presentó una versión preliminar a puerta cerrada a los socios de Nintendo pues más cercanos de lo que sería el Nintendo Switch 2. Esta nueva consola de Nintendo estaría ejecutando una versión especial de The Legend of Zelda Breath of the Wild, pues que obviamente se vería mejor, estaría todo más perrón. Y también se mostró una demo técnica ejecutando un Unreal Engine 5 con The Matrix Awakens. Incluso, según se menciona que, pues como tiene componentes de Nvidia, tendría la capacidad de ejecutar ray tracing y bueno, la tecnología de escalado DLSS de Nvidia. Entonces, es lo que se rumora que hasta este momento existe, que es este nuevo Switch 2 que habría sido presentado, les digo, durante la Gamescom a puerta cerrada a algunos desarrolladores pues, más cercanos a Nintendo. Por ejemplo, otro de los detalles es que supuestamente no tendría una pantalla OLED como el modelo del Switch OLED, sino LCD, esto con el fin de pues tratar de mantener el precio contenido o pues, también si lo quieres ver, pues tratar de sacarle más ganancia al hardware. Por lo que parece, ya estamos con información un poquito más concreta de lo que podría llegar a ser el Switch 2. Lo que sí creo es que esta consola no va a ser lanzada este año, sino probablemente a finales del próximo año, pero no sabemos, en una de esas Nintendo sale y en febrero del próximo año ya está, ¿no? Pero pues eso ya es como un poquito más difícil de predecir. Y bueno, hablando de Nintendo, pues el adiós de Charles Martinet como la voz de Mario, y es que durante los trailers del nuevo Mario, de Super Mario Wonder y del nuevo WarioWare, Ya había personas que decían, oigan, como que las voces no son las de Charles Martinet. Bueno, pues Nintendo sacó un comunicado y después sacó un video de Charles Martinet y de Shigeru Miyamoto, donde dicen que ya Charles Martinet va a dejar de ser la voz de Mario, que empezó en Super Mario 64, el primer juego oficial de Mario donde tiene voz y que fue interpretado por Charles Martinet. De ahí, pues ya todos los demás juegos, hasta previo a Super Mario Bros. Wonder, pues es la voz de Mario, a excepción de la película, que fue un actor de Hollywood quien hizo la voz de Mario, pero Charles Martinet tuvo cameos dentro de la película. Además de Mario, pues hace Luigi, Wario, Baby Mario y Baby Luigi y algunos otros personajes. Pero bueno, pues es el fin de una era. Según esto, Charles Martinet va a ser ahora embajador de Mario. Y pues en pocas palabras, pues es lo mismo que ya venía haciendo desde hace mucho tiempo, que es ir a las convenciones, dar entrevistas, tomarse fotos con los fans y pues hacer las voces de Mario ahí para que pues la gente se entretenga y se ilusione. Es una persona que tiene mucho carisma y además pues habla español. Entonces, si ustedes buscan en YouTube, pueden encontrar algunas entrevistas. Ahora sí que a lo largo de la historia de los últimos 20, 30 años, de Charles Martinet dando entrevistas en español, para que si ustedes no lo conocen, pues sepan quién fue la voz de Mario, ya que el primer juego, como ya les decía, donde Charles Martinet hace la voz de Mario es en Mario 64, que salió obviamente para el Nintendo 64, y el último es el de Mario Strikers Battle League para Nintendo Switch en 2022. Y bueno, hay una polémica que está fuerte y es que acusan a Huawei de montar una red clandestina de fábricas de chips. Ya ven que pues tiene un veto por parte de Estados Unidos y entonces, entre otras cosas, pues no puede hacer negocios con empresas de Estados Unidos y por consiguiente, las consecuencias más obvias o más evidentes de este bloqueo pues fueron la imposibilidad de tener Google Play en sus teléfonos y por otra parte también la imposibilidad de tener 5G en sus teléfonos. Pero resulta que se dieron cuenta que el más reciente teléfono de Huawei, pues se dieron cuenta que aunque no lo anunciaban, pues era capaz de conectarse a redes 5G. Entonces dijeron, achis, ¿qué pasó ahí? ¿No? Entonces Estados Unidos está investigando, se está investigando qué fue lo que pasó, porque pues en teoría no pueden tener esas patentes. Entonces pues solo hay dos posibilidades. Una, que hayan podido desarrollar tecnología 5G sin el uso de las patentes, lo cual sería un logro de ingeniería. Y por otra parte, que es lo más probable, todo parece ser, o según las investigaciones de Estados Unidos, pues es de que alguien por allí les está pues dando los componentes y saltándose las regulaciones y el bloqueo comercial para que Huawei tenga acceso a esta tecnología, ¿no? Entonces, pues andan ahí checando quién es el culpable y pues obviamente nadie quiere decir quién es ni nada. Entonces, pues a ver si se termina descubriendo qué pasó y cómo lo lograron, pero es un tema muy importante, pues, porque ya no solo es una cuestión tecnológica, sino es una cuestión geopolítica, ¿no? De Estados Unidos y de China con respecto al espionaje, el 5G y la dominancia tecnológica, ¿no? Es un tema muy, muy complejo y que, bueno, ya veremos en qué termina esta investigación del Huawei Mate 60 Pro o Mate 60 Pro, que tiene el Kirin 9000S, que es el chip, digamos, de la discordia, que están diciendo, ah, chis, ¿cómo le hicieron, no? Porque ahí hay gato encerrado. Y pues a ver si vienen sanciones, ¿no? Porque probablemente eso fue posible gracias o debido a que alguna empresa pues se saltó esa restricción y entonces pues lo lógico sería que vinieran algunas consecuencias de eso y a ver qué en qué termina. Y bueno, finalmente quiero comentar de este nuevo modelo de suscripción de Mercado Libre que se llama Meli Plus. En pocas palabras, pues es como el Amazon Prime, pero de Mercado Libre. Incluye envíos gratis, incluye Disney Plus, Star Plus y Deezer por un año. Deezer es pues una aplicación de streaming de música y que tiene Hi-Fi. A diferencia de Spotify, ellos en Deezer sí tienen calidad CD, aunque bueno, para los más clavados no tienen la posibilidad de hacer Beat Perfect, pero bueno, desde mi punto de vista, para calidad CD no hace falta el Beat Perfect. No va a lo que se llama el High Res, que es más allá de la calidad CD, pero definitivamente es notable la diferencia y claro que se escucha mejor que Spotify. Y bueno, esta suscripción de Meli Plus, que se me hace un nombre muy raro, no termina de gustarme, es de 99 pesos al mes. Supuestamente, les decía, envío gratis en millones de productos que estén marcados con el logo de Meli Plus, Disney Plus gratis, Star Plus gratis. Y aquí, ojo, es Deezer Premium gratis por 12 meses y después de 12 meses ya tienes que pagar. Creo que con descuento, pero tienes que pagar. Entonces, está un poquito complicado porque como Mercado Libre no es quien ofrece todos los servicios, sino son socios estratégicos, como el caso de Deezer o el caso de Disney Plus, pues hay un montón de letras chiquitas. Y yo creo que esa es la principal desventaja que tiene esta suscripción de Meli Plus, porque los usuarios tienen que estar ahí muy, muy pendientes de qué es, en qué consiste. Ahí pues sí hay un problema para que la información sea clara para todos los usuarios y estén tranquilos y estén pues, en el conocimiento de todo lo que incluye la suscripción. Pero bueno, me parece muy, muy atractivo, pues por lo menos durante un año, ¿no? Durante un año que te avientes el Deezer a 99 pesos, pues está bien. Me parece que sí se presta para tenerlo por lo menos un año, porque pues vale la pena por la cantidad de servicios de streaming que incluyen, que sería Disney Plus, Star Plus y Deezer. Y bueno, pues vámonos con los titulares de la semana. Si te demandan por usar inteligencia artificial, Microsoft te defenderá y pagará indemnizaciones. Usuarios de Copilot no tienen nada que temer, dice la empresa. Google exterminará las cookies con su nueva y controversial arma. Esto es Privacy Sandbox, el rastreador definitivo de los sitios que visitas. Microsoft elimina los solucionadores de problemas de Windows 11. ChatGPT le gana al rincón del vago. Las visitas del popular sitio para copiar tareas han caído en picada debido a que los usuarios prefieren usar ChatGPT porque les da textos diferentes. Facebook e Instagram tendrían versiones de pago para no ver anuncios, por lo menos en la Unión Europea. Hackeo de cámaras y asesinatos. Así operaba la banda que asaltaba a clientes de casas de cambio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. YouTube quiere anuncios más largos en sus videos. Esta es la nueva propuesta para reducir el número de comerciales en clientes que no paguen YouTube Premium. Dropbox elimina el almacenamiento ilimitado de su plan Advance para frenar el abuso de quienes lo usaban para minar criptomonedas. Esto debido a que, a diferencia de el Bitcoin, hay otras criptomonedas que se minan con disco duro, ya que trabajan con un modelo que se llama prueba de espacio y no con prueba de trabajo. Este pues ya es un rollo de las criptomonedas que aquí en lo particular casi no comentamos. Hashtag publicidad pagada, la leyenda que deben tener los posts de influencers en Facebook e Instagram que sean comerciales según Profeco. El Galaxy S23 Fan Edition estaría a la vuelta de la esquina y marcaría el regreso de los Fan Editions de Samsung. El Fairphone 5 ya es oficial, costará $700 e incluirá una pantalla OLED, procesador Qualcomm QCM6490 y 8 GB en RAM. Threads por fin estrena su versión web. iOS 16 soluciona una vulnerabilidad que puede instalar Pegasus en tu iPhone. Y bueno, pues estas fueron todas las noticias por el día de hoy. Recuerda suscribirte en dobledensidad.com. Ahí encuentras enlaces a todas las tiendas, Spotify, YouTube, Apple Music, iVoox, todos lados, ahí estamos. También en redes sociales, en Facebook y en Twitter, estamos como Doble Densidad. Y mi Twitter es @LuisEric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.